cnqradio.com con notas exclusivas. Hemos ya enviado a Buenos Aires a visitar la mega muestra, mega feria tecnoindustrial que se llama Tecnópolis. Hemos enviado a 3.000 alumnos de escuelas primarias y secundarias con sus respectivos profesores y maestros para que puedan visitar esto en forma total y absolutamente gratuita. Desde el momento que suben al colectivo hasta el momento que se bajan acá de vuelta es todo gratis, en hoteles, con comida, con city tour, con por supuesto la visita a Tecnópolis. Desde el principio, un viaje para un chico que nunca lo hizo es una cosa tremendamente educativa y que nunca se van a olvidar. Y un criterio que usaron los docentes para elegir los alumnos fue, como se debe hacer en una escuela primaria o en un instituto educativo, es premiar a aquellos que mejores conductas, mejores notas han tenido. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.